escucharte y estar soportando tanta estupidez. No me sirve de nada que digas que estás a mis pies. Mejor ubícate. Sabes bien que me gusta lo bueno y por cierto soy mucha mujer. Que si quiero te mando a volar, pero en un 2x3. Ya te advertí una vez, por favor, escúchame bien. Si vas a querer conmigo, no la tienes fácil porque no te alcanza ni con horas extra. Si no es a mi modo, mejor ni te acerques y pega la vuelta. No vas a comprarme si bien que conozco todas tus miserias. Si vas a querer conmigo, no la tienes fácil porque tus propuestas no valen la pena. Lo que a ti te falta, lo que a mí me sobra, usa tu cabeza. Para mí los hombres de medio calibre ya ni me interesan. Y no te va a alcanzar para conquistarme ni con horas extras, chiquitito. Bueno, y por cierto, soy mucha mujer. Que si quiero te mando a volar, pero en un 2x3. Ya te advertí una vez, por favor, escúchame bien. Si vas a querer conmigo, no la tienes fácil porque no te alcanza ni con horas extra. Si no es a mi modo, mejor ni te acerques y pega la vuelta. Comprarme si bien que conozco todas tus miserias. Si vas a querer conmigo, no la tienes fácil porque tus propuestas no valen la pena. Lo que a ti te falta, lo que a mí me sobra, usa tu cabeza. Para mí los hombres de medio calibre